¿Cómo nace? Mira, esto primero es por una pasión que es la música. El que me conoce sabe que he estado en grupos de bandas y qué sé yo. Y bueno, y otra es que también me dedico a eso, hago comidas y demás. Tenemos un microemprendimiento con mi compañera, así que ya hace años. Y la idea era unir estas dos cosas, lo que nos gusta. A los gorditos la comida y a su vez la música, ¿no? Que es el rock. Dentro de todo eso, veníamos del año pasado craneándolo, ver cómo lo hacíamos y qué sé yo, si lo hacíamos con bandas locales o venía alguien de afuera y demás. Y dijimos, no, vamos a apostar todo acá, ¿sí? Y la verdad que se sumaron, eran muchas más bandas, dijimos, no, bueno, vamos a hacer que la cosa sea un poco más acotada en cuanto a la cantidad de bandas, pero es la idea es seguir haciéndolo. Nace desde algo que nosotros llamamos Comidas Viedma, que es nuestro nombre, así decirlo, en las redes sociales, y desde mi persona, Maximiliano Herrera, del poder hacer esto. La primer cena rock, porque estamos acostumbrados a escuchar cena show o peñas folclóricas, ¿no? Y bueno, dijimos, a ver, vamos a darle una vueltita más de rosca y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces la gente se puede acercar este viernes, ¿a partir de qué horario? ¿Cómo es el tema de la entrada? Bien, las entradas se pueden adquirir por teléfono al 453889, que es mi teléfono personal, se la alcanzamos o la dejan en agenda. Es un valor único de 1000 pesos, que es el ingreso al lugar, donde tenés el acceso a escuchar las 6 bandas que van a tocar, que son Clet Bulver, Doctor Mondo, Spiritual Decide, a Eternium, Aleación y Far. Así que la movida está buena. Empieza a partir de las 8 de la noche, hago apertura de puerta y la primera banda se va a estar presentando a las 22 horas. Bien, bueno, entonces ahí en el centro de jubilados, ¿no? En el centro de jubilados de Viedma, Belgrano 1541. Están todos invitados, la verdad que estoy muy emocionado, estoy muy nervioso también porque, qué sé yo, es como que esto es una cuestión familiar y la verdad que le estamos poniendo todo. Todo para que salga bien y que se vuelva a repetir. La idea es poder hacer... El primero de muchos, sí es. Bueno, buenísimo entonces todos y todas invitados. Bueno, los esperamos a todos. Viernes 14 de abril, a partir de las 20 horas, FAR, Aleación, Doctor Mondo, Spiritual Decide, Led Ulver, y no me quiero olvidar ninguna más. Así que los esperamos a todos en el centro de jubilados de Viedma.